Los jueves, de 15 a 17, El Equipador, con Walter Mesa, tu programa radial para equiparte de buena onda. El Equipador, en Oriente, 92.3. Búscanos como elequipador.gimdo.com.